Facultad de Ciencias Sociales te invita a un paseo por el aire de la radio. Un recorrido por las aulas y los barrios. Una hora para conocer la realidad desde distintas miradas. El Puente, un espacio para descubrir. ¿Cómo están? Bienvenidos, bienvenidas a una nueva emisión del Puente, el programa de radio que hacemos desde la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA, desde la Secretaría de Extensión de la Facultad, donde trabajamos junto con organizaciones sociales. Saludo a Gastón Leclet, que está otra vez a mi lado. Muchas gracias, Gastón. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo estás, Luciana? ¿Bien? Bien, muy bien. Muy bien. ¿Cómo te trata el día, el clima? Está bastante feíto, un poco lluvioso. Se vienen 3 días intensos de lluvia, parece. Así anunciaron, y mucho viento además. Así que hay que cuidarse mucho, sobre todo la garganta, ¿eh? Así es. Pero bueno, dentro de poco ya se va a venir la primavera, los días más lindos, así que esperando ese clima con ansias. Y somos personas de fe, ¿viste? Así que nunca jamás perdemos la esperanza. Les contamos a los oyentes que si quieren comunicarse con nosotros, tenemos distintas propuestas. El mail, que es elpuente@sociales.uba.ar, también por facebook.com/elpuenteradio, o también tenemos un Twitter, que es @elpuenteradio. En el programa de hoy vamos a estar hablando sobre las diversidades familiares. Vamos a tener a un integrante de una organización social donde nos va a contar qué están trabajando sobre el tema, sobre los distintos modelos de familias y cómo promocionar e instalar este tema en la sociedad. Así que quédense escuchando El Puente con nosotros. El Puente, un espacio para la construcción colectiva. El Puente, una herramienta para conectar muchas realidades. El Puente. Por Radio UBA. 19 de octubre. Nosotras paramos. Nosotras paramos. Paramos contra la violencia femicida y contra la precarización de nuestras vidas. Nosotras paramos. Otra vez decimos basta. Otra vez decimos basta. Y juntas decidimos parar. Las que tienen un empleo formal y las que no. Las cooperativistas, las precarizadas. Las que trabajan en tareas de cuidado y no reciben salario. Las desocupadas, las estudiantes, las artesanas y artistas, todas. Basta de femicidios. Basta de impunidad. Basta de silencios cómplices. Por mí, por ella, por nosotros, por todas. Nosotras paramos. Nosotras paramos para decir otra vez. Ni una menos, y vivas nos queremos. Ni una menos, vivas nos queremos. El Puente. Este miércoles 19 de octubre se va a estar realizando un paro de mujeres entre las 13 y las 14 horas, la una al medio de... Sí, es el mediodía y las 2 de la tarde, con un cese de actividades, un ruidazo y una manifestación para decir otra vez más, ni una menos y basta de femicidios. Estas manifestaciones que se estuvieron desarrollando desde el año pasado, este año es el segundo ni una menos, y ahora esta vez con el asesinato de Lucía Pérez en Mar del Plata, ya otra vez colmó la gota que rebalsó el vaso. Y para conocer un poco más y saber de qué se trata, estamos en comunicación telefónica con Marisa Fournier, la licenciada Marisa Fournier, que es socióloga, es docente, investigadora y es coordinadora de la Diplomatura de Género, Políticas y Participación del Instituto del Conurbano de la Universidad Nacional de General Sarmiento. ¿Qué tal, Marisa? Estamos junto a Gastón Leclet saludándote. ¿Qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo estás, Marisa? ¿Qué dices? Bien, muy bien, Gastón. Gracias por atendernos. No, por nada. Claro. Bueno, nos convoca lamentablemente una vez más una manifestación contra la violencia machista, contra los asesinatos de mujeres, de niñas, esta vez el caso de la adolescente Lucía. Queremos, si nos puede dar, nos ayudas a pensar alguna reflexión sobre estos encuentros que estamos teniendo manifestándonos y qué relación tienen con lo que viene después. Pareciera haber que hay más casos de recrudecimiento de violencia o que se están visibilizando más, no sé cómo podés leerlo vos. Mira, en realidad esa es una gran pregunta, ¿viste? Porque no se sabe si lo que está creciendo es la visibilidad o si efectivamente está viendo más. Sí. Lo que sí pareciera enunciarse es como un incremento en la crueldad, en el modo en el que se ejerce la violencia y este tipo específico de violencia hacia las mujeres en diferentes edades. Sí. No hay certeza acerca de si hay más. Claro. Pero lo que sí sabemos es que hay, digamos, en esta sociedad cada vez más centrada en el individualismo, ¿no? Y en el mientras me vaya bien a mí, no me importa lo que le pase al resto. Estamos en esta sociedad donde, con este giro a la derecha también se incrementa la violencia en términos generales, ¿no? En términos más societales generales. Y lo que sí sabemos es que la violencia social se cobra cuerpos vulnerables. Y es ahí donde aparecemos nosotras las mujeres, donde aparece la población travesti, donde aparece la población migrante, donde aparecen los niños y las niñas, los jóvenes de barrios carenciados, digamos, que esta sociedad se cobra cuerpos vulnerables. Y así estamos nosotras, ¿no? Como el primer flanco a atacar. ¿Qué podemos esperar para mañana? Digamos, ¿cuál es la expectativa, digamos, que se tiene con respecto al impacto que puede generar, digamos, esta convocatoria masiva? Y una mayor sensibilización, pero lo que más nos interesa es que esto no solo sea una cuestión de impacto, sino que efectivamente se traduzca en más colectivos comprometidos con esta cuestión, más varones problematizando sus masculinidades, más políticas públicas dirigidas a proteger y garantizar los derechos a la existencia. Pues fíjate que una de las políticas públicas que más podría contribuir a la erradicación de las violencias hacia las mujeres y las violencias de género es la de educación sexual integral. Y si bien se ha hecho mucho, falta mucho para que efectivamente se dé educación sexual integral con perspectiva de género. Educación sexual integral no es genitalidad, no es fisiología, sino que es problematizar las relaciones desiguales que se dan entre los géneros, y esa es como una cuenta pendiente enorme, donde tenemos leyes, donde tenemos programas que efectivamente no se implementan por múltiples resistencias, ¿no? Culturales y también institucionales, estatales y de la iglesia. Pero me parece que ahí hay mucho para hacer. Y creo que la incorporación de estos temas en las currículas de los profesorados terciarios, universitarios, de las currículas de los abogados, las abogadas, las sociólogas, los sociólogos, los comunicadores, digamos, no son temas que estén formando parte de la educación desde el nivel inicial hasta el nivel superior. Y creo que ahí hay mucho para hacer en el sistema educativo. Esperemos, bueno, que sí, que se intervenga con más fuerza y que el impacto desde abajo, ¿no? Porque creo que esa es la clave, empezar desde abajo, como vos decís, desde los colectivos de organizaciones sociales que se sumen a trabajar en los barrios y no esperar, digamos, decisiones desde las políticas públicas que desde la coyuntura, digamos, quizás en este nuevo contexto, claro, no va a favorecer, pero sí que se vayan multiplicando estos brazos y estas formas de trabajar para generar más igualdad de género. Y sí, de hecho en los barrios se trabaja y mucho, ¿eh? Las organizaciones comunitarias, y ustedes lo saben por el programa que ustedes impulsan, sí. Las organizaciones comunitarias hacen mucho en función de la no violencia hacia las mujeres y la no violencia hacia los niños y las niñas. Lo que pasa es que solo eso no alcanza. Claro. Llega un punto en que no se sabe, pero efectivamente no se sabe qué hacer con una mujer y unos niños en situación de violencia. Digamos, no, la que se tiene que ir de la casa es la mujer, muchas veces separarse de sus hijos, e hijas, sabiendo que los hijos y hijas quedan a merced de un violento. Claro. Ahí hay mucho para pensar y mucho para crear. Me parece que tenemos que agudizar nuestra creatividad colectiva para darle solución a este tema. Y cuando decimos que hay que erradicar, estamos convencidas de que es una cuestión a erradicar la violencia hacia las mujeres y de género, y también hacia los niños. Clarísimo, Marisa. Esperemos que... Clarísimo, realmente, sí. Y sí. Bueno, mañana entonces, todos y todas, ¿no? Siempre me pregunto, cuál es el rol de los varones, en este caso. Obviamente que es acompañar, obviamente que es estar presente, obviamente que concientizarnos. Pero, ¿qué más podés agregar, Marisa, para cerrar? Apoyar todas las acciones que se desarrollen en este sentido. Me parece que también hay que presionar sobre las instituciones educativas para que apliquen la educación sexual integral, los programas de educación sexual integral. Para mañana esperamos una gran movilización en todo el país. Esperamos que no solo sea una movilización, sino que estos temas se debatan en las mesas familiares. Cuestión que no tiene costos, porque estás tocando como puntos neurálgicos, ¿no?, de lo que sostiene una familia tradicional, que muchas veces es la violencia, la desigualdad, la división desigual la división sexual desigual del trabajo, la postergación de unas en función de la promoción de otros. Me parece que es un tema profundo, y la expectativa es esa, que se discuta en las calles, en las casas, en las camas, en las plazas. Y lo que sí sabemos es que esto no para, ¿viste?, que ya se desató este grito. Lo que yo me sigo preguntando es cuántas vidas más vamos a tener que, van a poner sobre la mesa y vamos a poner sobre la mesa para que seamos conscientes de que es una cuestión de todos los días. Así es. ¿Cuántas gracias. Vidas más? Clarísimo, clarísimo, y muchísimas gracias. Esperemos que ninguna más. Esperemos que ninguna más. Estamos trabajando para eso, ¿no? Te mandamos un abrazo, Marisa. Muchísimas gracias por esta conversación. Un abrazo enorme y muchas gracias. Hablábamos con la licenciada Marisa Liz Fournier, socióloga y docente de la Universidad Nacional de General Sarmiento, a propósito del paro de mujeres y movilización para este miércoles 19 de octubre. La convocatoria es de 1 a 2 de la tarde a hacer un cese de actividades, las mujeres manifestándonos en los lugares de trabajo, saliendo a la calle con carteles, con banderas, y luego a las 5 de la tarde se convoca a sumarse al obelisco, una movilización desde el obelisco hacia Plaza de Mayo, y la propuesta es vestirse todas de negro. Así es. Ser tu gran amiga, incluso tu compañera de vida. Yo puedo ser tu gran aliada, la que aconseja y la que apaña. Yo puedo ser cualquiera de todas, depende de cómo tú me apodas. Pero no voy a ser la que obedece, porque mi cuerpo me pertenece. Yo decido de mi tiempo, cómo quiero y dónde quiero. Independiente yo nací, independiente decidí. Yo no camino detrás de ti, yo camino de la para ti. Tú no me vas a humillar, tú no me vas a gritar, tú no me vas a someter, tú no me vas a golpear, tú no me vas a denigrar, tú no me vas a obligar, tú no me vas a silenciar, tú no me vas a callar. No sumisa ni obediente, mujer fuerte, insurgente, independiente y valiente, romper la cadena de lo indiferente. No pasiva ni oprimida, mujer linda que da vida, emancipada en autonomía, activa, blanca y alegría. Protagonista de nuestra historia y la que agita la gente, la comunidad, la que despierta la vecindad, la que organiza la economía de su casa, de su familia. Mujer linda se pone de pie y a romper las cadenas vas a golpear, tú no me vas a denigrar, tú no me vas a obligar, tú no me vas a silenciar, tú no me vas a callar. No sumisa ni obediente, mujer fuerte, insurgente, independiente y valiente, romper la cadena de lo indiferente. No pasiva ni oprimida, mujer linda que da vida, emancipada en autonomía, activa, atenta y alegría. Ya estamos en compañía de nuestro invitado el día de hoy. Como anticipábamos, el tema va a ser la diversidad de modelos familiares y para eso vamos a conocer la experiencia de una organización que se llama 100% Diversidad y Derechos. Está ya con nosotros Ricardo Vallarino. ¿Qué tal, Ricardo? ¿Qué tal? Buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Gracias por venir. Gracias por venir. Es todo un esfuerzo venir hasta la radio, sabemos, por eso lo agradecemos y lo valoramos. Especialmente. Ricardo, vos sos el vicepresidente de 100% Diversidad y Derechos. Así es, el vicepresidente. Y bueno, la idea de hoy es hablar de este tema y principalmente si podés contarnos brevemente cuándo nace 100% Diversidad y Derechos, en qué momento y qué objetivos tiene. Bueno, nacimos en el año 2009, poquito antes que... muy poquito antes de que se debatiera la ley de matrimonio igualitario, pero bueno, cuando fundamos la organización con un grupo de personas gay, lesbianas, personas trans y también mujeres heterosexuales, no soñábamos todavía en todo lo que sucedió poquitos años después. Y nuestro objetivo era un poco, en principio, presionar por la sanción de leyes que consagraran la igualdad de nuestros derechos. Y bueno, muy poco después se sancionó, entramos al debate y pudimos hacer propuestas y intervenir en los debates de la sanción de la llamada ley de matrimonio igualitario, que no es más que la reforma del Código Civil en ese entonces. Y después, en el año 2012, con la sanción también de la ley de identidad de género, que son un poquito lo que nosotros llamamos como nuestros cambios paradigmáticos, ¿no? Claro. Fueron como nuestra llave de entrada al reconocimiento por parte del Estado, ¿no? El reconocimiento de nuestras identidades, de la igualdad de nuestros derechos, pero también de nuestras diferencias, ¿no? Claro. Y bueno, un poco a raíz de esos cambios legales, nos entramos en una fase que a nosotros nos gusta llamar como el cambio de paradigma, que es un poco de los derechos civiles o de los cambios legales. Ahora el nuevo desafío es realizar el cambio social, la igualdad cultural, la igualdad real, ¿no? Y eso implica una transformación de todo el aparato del Estado, ¿sí? En el cual, bueno, nuestra comunidad tiene que participar, porque a pesar de que las leyes están, bueno, no se cumplen, ¿no? Y las organizaciones nos vemos en la necesidad de presionar al Estado para que se cumplan, ¿no? Claro. Hay que hacerlas cumplir. Si quieren conocer más información, ustedes tienen una página que es 100%.wordpress.com. Ahí después la compartimos en nuestro Facebook. El tema está planteado hoy, diversidades familiares en el puente. El modelo tradicional de familia, aquel de un padre, una madre y dos o tres hijos, sigue siendo predominante. Pero en las últimas décadas ese esquema fue mutando hacia nuevas formas. Hoy en día existen además familias ensambladas, familias monoparentales, familias en las que conviven miembros de más de dos generaciones, o familias constituidas por parejas homosexuales, entre tantas otras. La familia para mí es un grupo de personas que se quieren el uno al otro y que cuando uno se siente mal, el otro está al lado ayudándolo para que se sienta mejor. A partir de los años 60 en la Argentina, como en el resto de los países occidentales, el rol de la mujer se transforma profundamente y se transforma también la organización familiar. Lo que empezamos a observar es que las familias mutan de forma. No se puede hablar de una crisis de la familia, sino de un cambio en la institución familiar y en las relaciones familiares. Si vos no tenés nadie quien te apoye, si no tenés nadie que está ahí al lado tuyo diciéndote las cosas, como que no podés superarte ni vos mismo, no sabes qué hacer, es como que no tenés el cuidado de nadie. Te das cuenta que la familia es algo que se necesita mucho. El puente. Este fragmento pertenece a dos programas del canal Encuentro que se hacían, uno conducido por Gastón Pols, que se llamaba Mejor Hablar de Ciertas Cosas, y otro programa Conectados, el capítulo Familia, para algunas voces relacionadas al tema para introducir. Se mencionaba, Gastón Pols mencionaba como muchos modelos de familias ensambladas, monoparentales, con miembros de más de dos generaciones, con parejas homosexuales, hay diversidad de modelos. ¿Cómo ustedes lo clasifican o lo definen y cómo lo abordan este tema desde 100%? Bueno, creo que en el audio estaba muy bien definido, en el sentido de que hablaba de un cambio, ¿no? Y no de una crisis que de lo que se hablaba hace unos años, ¿no? Un poco se hablaba de la crisis de la familia, de las familias ensambladas. Bueno, es pasar a reconocer la pluralidad de las formas familiares, ¿no? Y un poco también se habla de las nuevas familias, las familias diversas, ¿no? Y a nosotros nos gusta decir, bueno, en realidad nuestras familias no son nuevas. Lo que es nuevo es el reconocimiento que tienen y quizás la visibilidad cada vez mayor porque hemos ganado un espacio de visibilidad, de reconocimiento, ¿no? Pero lo que hay es nuevas formas legales que las amparan, eso es cierto. Y también me gusta enfocarlo desde el sentido de que todas las iniciativas que nosotros tenemos, tanto sociales como por ahí legales, son iniciativas obviamente desde la perspectiva de la diversidad sexual, es decir, familias comaternales o copaternales con dos padres o dos madres, o padres o madres solteros, separados, ensamblados, pero que son gays o lesbianas o personas trans. Esa es nuestra perspectiva, ¿no? Porque, falta esto, pero se inserta también en una discusión, en una perspectiva mayor, que es esto de reconocer la multiplicidad, claro, de la familia, ¿no? De algo tan básico y tan estructurante a nivel social como es la familia, ¿no? ¿Cómo está formado 100% de diversidad? ¿Quiénes lo conforman y cuáles son las principales líneas de acción y actividades que tienen? Bueno, en 100% tenemos una presidenta que se llama Greta Pena, yo soy el vicepresidente, pero está compuesta por personas gays, lesbianas, trans y mujeres también, que son heterosexuales, ¿no? Y por profesionales de diferentes rubros que hacen un trabajo ad honorem y en diferentes ramas, ¿no? Lo que siempre nos caracterizó es que el quien se acercaba trabajaba según su deseo en lo que deseara trabajar, y nuestra organización se fue formando así, con el deseo de quienes deseen participar, y está abierta a formatearse y a tomar esos caminos. Actualmente tenemos varios proyectos. Uno de los más importantes es el de la diversidad de familiares, que incluye una línea de acción que venimos ya muy fuerte del 2013. En los años 2013 y 2015 hicimos 12 encuentros nacionales de familias LGBT con hijas e hijos, a partir de los cuales nosotros nos nucleamos con familias de todo el país, y sacamos conclusiones de qué problemas nos encontramos, qué necesidades tenemos. Y un poco de allí sacamos el programa para lo que como organización trabajamos, ¿no? Y este año nos encontramos haciendo encuentros regionales, es decir, junto con la Defensoría del Público, de Servicios de Comunicación Audiovisual, hicimos encuentros en la Patagonia, en la Región Centro, ahora vamos a hacer uno en Salta, y hicimos uno en Misiones, y también haremos uno próximamente en Entre Ríos, también haciendo capacitaciones de herramientas legales para las familias, cómo inscribirse a los registros civiles, qué problemas se encuentran, bueno, un poco fortalecer a las organizaciones locales de esas regiones que por ahí no tienen los recursos que tenemos acá, claro, en la, claro, capital, o, sí, o la experiencia que quizás nosotros adquirimos a lo largo de estos años. Pero las leyes también les alcanzan. Es bueno conocer esos derechos. Sí, es bueno, exactamente. Es bueno, a veces tenemos leyes fuertes que mencioné, que es, sí, la ley de matrimonio, la ley de identidad de género y derechos consagrados en el nuevo Código Civil y Comercial de la Nación. Y bueno, y muchas veces son desconocidos, ¿no? Porque a veces las instituciones locales no las conocen o no las implementa, sea por conservadurismo o por ignorancia. Bueno, ahí hay un trabajo colectivo que hay que hacer y que nosotros, bueno, en el que nosotros colaboramos, ¿no? Claro. Y también en las facultades sociales, el jueves pasado finalizó un curso que ustedes, en conjunto de otros profesionales, dieron sobre derechos sexuales, regulaciones sexogenéricas y diversidades familiares, que se organizó desde la Secretaría de Extensión junto con la Carrera de Trabajo Social. Así es, estamos muy contentos y contentas de ese curso, porque, bueno, es un poco la frutilla del postre y el puntapié también de otro proyecto, que es que hace varios años nosotros como organización somos centro de práctica preprofesional de la carrera de trabajo social de la Universidad de Buenos Aires, ¿no? Qué bueno. Entonces, hace 4 o 5 años, y venimos formando con el equipo, con Natalia Mengual a la cabeza, trabajadores y trabajadoras sociales desde la perspectiva de la diversidad. Entonces se dio la oportunidad, nos invitó Judith a realizar ese curso, y junto con Natalia, Javier Benger, Virginia Tatoyán y Daniel Ditrano, ideamos un poco estos encuentros, que eran de formación para más alumnos, digamos, no ya en la práctica preprofesional, sino era un curso específico brindando herramientas legales y problematizando la cuestión de género y diversidad en la tarea de, claro, las trabajadoras y los trabajadores sociales, ¿no? Claro, para los futuros profesionales que puedan tener más herramientas técnicas, más elementos, ¿no?, para abordar estas cuestiones, claro, que aparecen en el campo. Sí, una de las cosas que discutíamos era, bueno, que los trabajadores y trabajadoras sociales son actores fundamentales en un montón de ramas, en la educación, por ahí trabajan en una escuela o en un hospital, o en el Poder Judicial. A veces, muchas veces, los informes socioambientales son tomados en cuenta para tomar decisiones que afectan la vida de familias, ¿no? Claro. Y de personas. Y la importancia de esta formación ética y política desde la perspectiva de la diversidad, la verdad que es una experiencia muy valiosa. Estamos en conversación hoy. Nuestro invitado es el vicepresidente de 100% Diversidad y Derechos, Ricardo Balarino. Hacemos una pausa y luego seguimos en el puente. Y si querés un puente, te lo doy. Y si querés un puente, dámelo. Y si querés un puente, dámelo. Y si querés un puente. Seguimos en el puente, en este puente número 294. Ya falta poco y llegamos a los 300, ¿no? 6 años consecutivos haciendo radio desde la facultad en Radio UBA. Así que si alguien quiere dejarnos algún mensaje, algún comentario, por ejemplo, a nuestro invitado del día de hoy, Ricardo Balarino, de 100% Diversidad y Derechos, ¿cómo pueden hacerlo, Gastón? Antes que nada, estamos 38 minutos, ¿no?, de las 3 de la tarde. Impresionante cómo pasa la hora, ¿eh? Y, bueno, pueden comunicarse con nosotros, dejar mensajes a www.facebook.com/elpuenteradio. Arroba elpuenteradio. También otra vía de comunicación es el puente @sociales.uva.ar. El mail acá, acá lo tenemos abierto, así que nos mandan un mail y lo podemos leer, que no hay problema. En el bloque anterior estábamos hablando sobre la convocatoria de este miércoles 19 de octubre a la manifestación del paro de mujeres que se armó otra, como si fuera una reedición del Ni Una Menos, para decir, vivas nos queremos, basta de asesinatos de mujeres, pero basta también de femicidios, de también asesinatos de travesticidios, ¿no? Sí, sí. ¿Cómo lo ven ustedes desde 100% diversidad con todo el mundo de la diversidad sexual, que también es otra de los blancos y de las víctimas en este tema? Sí, bueno, lo vivimos en carne propia, claro, ¿no? Bueno, a mí me toca ser, soy varón gay, pero digamos, todo el movimiento de la diversidad sexual es hijo, bueno, del feminismo, ¿no? Y un poco, ya que lo mencionabas, el tema de los travesticidios, hasta hace poquito se cumplió un año del asesinato de Diana Zacayán, una conocida líder de nuestra comunidad. Y bueno, estamos esperando que se eleve a juicio, ¿no? Así que, bueno, también vamos a marchar reivindicando a las compañeras travestis y a las compañeras lesbianas asesinadas por travestis y por lesbianas, ¿no? En el caso de Diana Zacayán, tiene una singularidad porque es el primer caso en el asesinato de una persona travesti se llevó a cabo el protocolo de femicidios, que se llevó a cabo gracias al trabajo de Marina Laboceta de la UFEM, de la Unidad Fiscal de la Nación. Y bueno, la verdad que es un caso atípico porque fue la primera vez que se aplicó el protocolo, fue la primera vez que se investigó la escena del crimen, del asesinato de una persona trans. Marina Laboceta recibió a las organizaciones, a los familiares, se hizo un muy buen trabajo, que fue excepcional porque era la primera vez que se hacía algo así. Y en la causa se tiene el arma homicida, hay dos detenidos, cuestiones que son atípicas para, claro, los asesinatos de las personas travestis, ¿no? Y ahora, bueno, estamos esperando y luchando para que se lleve a cabo el juicio y se encuadre como un femicidio, ¿no? Como lo que creemos que fue. Y también quería mencionar el caso de Diana porque en ese caso también hubo una especie de violencia extra, ¿no? Un maltrato de su cuerpo, ¿no? Parecido al caso de Lucía Pérez. Sí, eso es. Esa perversión y esa crueldad es cada vez más fuerte y el saneamiento, ¿no? Es escalofriante. Realmente que sí. Así es. Una de las cosas que quería preguntarte, digamos, es, digamos, ¿trabajan con centros de estudiantes, digamos, de secundarios? Con escuelas. Con escuelas, digamos, secundarias, ¿no? Sí, hemos tenido intervenciones puntuales en la escuela, nos han llamado para intervenir o para capacitarse. Tenemos también, bueno, hay jóvenes, más jóvenes que yo, que bastante forman parte de la organización. Bueno, recién te tiraron un invite y dijeron, parecías más joven todavía. Sí, le tiré como 15 años menos. Perfecto, sí, muy bien. Actualmente llevamos a cabo un proyecto muy importante que es, hemos llevado a cabo una encuesta nacional de violencia homo-lesbo-transfóbica en escuelas que se llevó a cabo online, ¿no? Como parte de un proyecto regional en el cual recibimos el apoyo de una asociación de afuera, de Estados Unidos, que se llama GLISEN, que es la Gay, Lesbian and Straight Network Education, que trabaja hace 25 años en investigar la situación, el clima escolar para los jóvenes y las jóvenes LGTB, ¿no? Sí. Y por primera vez en Latinoamérica, en varios países, se hizo esta encuesta, y en la República Argentina la hicimos nosotros desde 100%. Y ya, bueno, recopilamos los datos y estamos por lanzarlos, ¿no? Y bueno, ahí pudimos observar la violencia homofóbica hacia estudiantes LGBT y cómo eso afecta también su derecho a la educación, porque claro, dan índices muy altos de abandono escolar. Y a partir de eso, bueno, esperamos hacer públicos los resultados y presionar para el cumplimiento efectivo de la Ley de Educación Sexual Integral, para que se incluyan las normas de convivencia de las escuelas, se hable y se incluya la perspectiva de la diversidad sexual, de la orientación sexual y la identidad de género como como pretextos discriminatorios, ¿no? Para que se incluyan contenidos positivos en las materias, claro, sobre las personas LGBT y su historia y sus acontecimientos. Porque los modelos de familia que aparecen tanto en la escuela como en la cultura en general y como en los medios de comunicación es la familia típica, mamá, papá, hijos, y es difícil que se representen otros modelos de familia, encontrar otros modelos. Claro, el modelo hegemónico de familia, o no tan hegemónico, ha sido el de mamá, papá, y los hijos, ¿no? Es un matrimonio heterosexual. Siempre en el marco de institución, ¿no? Primero la institución. Sí, una institución que nos enseñaba era la célula de la sociedad, y que si no se daba esa situación de mamá, de papá e hijos, todos heterosexuales, había algo que faltaba, ¿no? Entonces, un poco lo que nosotros venimos a hacer con nuestra visibilización es decir, bueno, hay algo que está silenciado, hay una perspectiva que está, ¿no? Que este molde es un poco impuesto en forceps, ¿no? Claro. Y sucede al interior de las familias y eso se aprende también en las escuelas, ¿no? Las escuelas, bueno, aparecen no solo los chicos y las chicas que no se pueden expresar su orientación sexual o no se les enseña que se pueden sentir de la manera en que se sienten, ¿no? Que pueden sentir amor o atracción física hacia una persona de su mismo sexo, o que pueden identificarse de otra manera en la que se suponía que tenían que ser, ¿no? Que se esperaba de ellos y de ellas, ¿no? Pero las personas trans son, directamente excluidas, sí, del, claro, sistema por la violencia. Una de las cosas que nosotros veíamos cuando te hablaba de esto de analizar los datos de los datos duros, digamos, que se pudieron recopilar, claro, que los lugares más inseguros que consideran los chicos son los baños y la clase de educación física, y no casualmente son los dos lugares donde la división binaria, que nosotros llamamos binaria, que es decir, que solo existe varón y mujer, está reforzada, ¿no? Solo existe varón y mujer, y solo una forma de ser mujer y solo una forma de ser varón, claro, ¿no? Y eso se expresa al interior de la familia, y hoy en día hay diferentes configuraciones y diferentes herramientas en las que nosotros estamos tratando, ¿no? Hay cosas que no están reguladas, ¿no? Por ejemplo, las técnicas de reproducción humana asistida, cuestiones que afectan a todas las familias, ¿no? Pero que nosotros luchábamos para que incluyeran también a las familias homosexuales. O... ¿Está la ley de reproducción asistida? Sí, bueno, es un conglomerado de leyes. Está la ley que incluye a las mujeres lesbianas, ¿sí? Nosotros hicimos mucha fuerza para que en esa ley incluyera a las mujeres solteras y a las mujeres lesbianas, porque ¿qué pasaba? Un principio que se impulsaba era el de la patologización, es decir, que las mujeres que tuvieran acceso a la cobertura de las técnicas tuvieran que declararse enfermas, claro, ¿no? Y esto es algo muy típico que ha sufrido nuestra comunidad, ¿no? Vos tenías que declararte infértil para poder acceder a lo que era un derecho, y nosotros dijimos, no, es un derecho, no hay por qué declararse enferma, infértil, no importa. Con algún daño, digamos, ¿no? Claro. Una falla, digo, ¿no? Una persona puede ser infértil, quiero decir, pero es cambiar las perspectivas, ¿no? Claro. Entonces, nosotros, a mí me gusta pensar que además de la perspectiva de la diversidad sexual, también cambiamos el enfoque de... Porque nosotros sabemos lo que es despatologizar, sabemos lo que nos consideran enfermos y enfermas. Sí, claro. Entonces, nuestra perspectiva siempre es ser sujetos y sujetas de derecho. Totalmente distinto, clarísimo. Estamos conversando con Ricardo Vallarino de 100% Diversidad y Derechos. Vamos a escuchar un poquito de música y luego continuamos. far and we've just begun to get our share of this world's delight. High hopes we have for the future and our goals in sight. We know we don't get depressed. Here's what we call our golden rule. Have faith in you and the things you do. You won't go wrong. Oh no, this is our family jewel. Él no estaría acá. Me enteré que mi papá era gay cuando tenía 11 años, no me acuerdo bien la edad. Dani es mi hijo a pesar de que la sangre no lo diga, pero el alma lo dice, es mi hijo. Cuando los hijos vienen al mundo, vienen para ser amados. Tenga dos mamás, dos papás, una mamá y un papá. Entonces yo pienso, ¿cómo hago para abrir estas puertas? Me porté mal y dije, la voy a buscar. Las parejas del mismo sexo existieron siempre. Lo que pasaba es que había una sociedad y una legislación que las invisibilizaba. El gran sufrimiento era que vos no podías decir, soy lo que soy. Algo tan básico. Hay tanta diversidad que la única forma de enseñarle a los chicos que la familia es un papá, una mamá y dos nenes es mintiendo y ocultando la realidad. Hay como muchos prejuicios sociales instalados y hay que dar un debate en ese sentido. El chico tiene que tener conciencia de diversidad, aprender lo malo de la discriminación en sí. Tiene muchos años que la pelota es para los varones y el elástico es para las nenas. Cuando se hable de familia, necesariamente tendrás que incluir otras imágenes. Hoy todo el mundo es libre de tener la familia que quiera, mientras sea con respeto y con amor. Esto no es vergonzoso. Es la realidad que vivimos. El puente. Hoy, sí. No, digo fuerte. Fuerte, no, fuerte, sí, sí, fuerte, sí. Y representa muchas voces y muchos temas relacionados y esto que decía, y todo el mundo es libre de tener la familia que elige, pero a veces no es tan fácil llegar a esa elección, ¿no? Primero, tener la libertad de optar por la identidad sexual que uno siente y quiere, ¿no? Si bien existe esa libertad, es difícil ejercerla. No sé, Ricardo, ¿cómo lo viven ustedes? Sí, totalmente. Obviamente que hay una pluralidad de casos y cada vez menos, ¿no? Gracias a los avances que hubo, pero es cierto. Y es cierto también como que hay una pedagogía que estamos intentando revertir, ¿no? Todavía las cosas que enseñamos, las representaciones que vemos en la televisión, en los libros escolares, en las historias, ¿no? Digamos que es la famosa batalla cultural que se podría plantear. Claro, sí, es así, es como el cambio cultural, ¿no? Y pero quiero decir, tiene que ver con pequeñas acciones que se van llevando a cabo, ¿no? A veces uno dice el cambio cultural, bueno, ¿qué es el cambio cultural? Y son estas pequeñas cambios, estas visibilizaciones, contar la historia de alguien que no sabía que, escuché ahí un varón que decía, bueno, yo no sabía que podía ser papá porque era gay. Claro. Entonces se tenía completamente primero bloqueado el deseo porque le gustaban otros hombres, y una vez que logró quizás expresar eso, quizás a un costo muy alto, porque su familia lo sancionaba, porque no lo admitía, o porque en el trabajo escuchaba comentarios homofóbicos, o porque en la escuela lo cargaban. Una vez que logró superar todas esas barreras, quizás se encontró con que no podía ni siquiera legitimar su propio deseo de ser padre, ¿no? Y eso tiene que ver con lo que venimos recibiendo. Claro, ¿cómo iba a poder aprender a reconocer eso si todo lo que aprendió era eso de que familia es papá y mamá y ni siquiera un hombre soltero? Porque en este caso, ¿por qué no soltero si no estás en pareja? Digo, ¿no? Y muy lindo esto que decía, que bueno, cada uno debería tener la familia que quiere, ¿no? Y está bueno eso porque tiene que ver con que la familia es un deseo, ¿no? Lo importante en la familia no es ni la obligación, ¿no? Es el ni el mandato, sino el deseo. Digo, a veces yo pienso, ¿cuánto mejor estaríamos como sociedad, cuán libres de muchas violencias, si la familia que desea, si la persona que desean tener una familia pudieran tenerla? Y mucha gente que quizás no desea tener, por ahí sí una familia, pero no tener hijos o hijas. Claro. No tuvieran ese mandato. ¿A cuántas mujeres les pasa, digo, no? La presión se hace en las mujeres, sí, cuando llega a cierta edad. ¿Y qué pasa que no estás en pareja? ¿Qué pasa que no? ¿Cuándo vas a tener hijos? Termina haciendo un comentario de familia, ¿no? Por ahí estás bien en pareja, sos una mujer, estás bien en pareja, y te dicen, ¿y para cuándo los chicos? Y bueno, no es un deseo. Tiene claro. ¿No? Clarísimo. Empiezan esas pequeñas regulaciones que tienen que ver con lo que se espera, lo que se pregunta, ¿no? Y en el ámbito de las familias diversas, también está bueno estos encuentros que están realizando. Próximamente en noviembre tienen otro encuentro, ¿no? Sí, el 4, 5 y 6 de noviembre tenemos uno en Salta. Y el creo que es el 11, 12 y 13 en Paraná, Entre Ríos. Se va a realizar el encuentro de familias LGBT con hijos e hijas. Y esto lo vienen haciendo ya hace tiempo, contabas. ¿Y qué es lo que se discute? ¿Cuáles son los problemas frecuentes que aparece? ¿Qué información se maneja útil en esos encuentros? Bueno, ahí nos manejamos en lo que llamamos la Red Nacional de Familias, que hemos construido a lo largo de estos años. Y un poco ahí lo que tratamos de discutir es un poco ver qué herramientas legales tenemos, ¿no? Para legitimar a nuestras familias. Y bueno, hay diferentes tipos de problemas. Desde que, por ejemplo, una familia de dos mamás van a anotar a su hija porque la tuvieron por técnica, ¿no? Entonces la van a anotar. Y en el registro civil no las quieren anotar porque les empiezan a pedir papeles, digamos, más allá de que la ley dice que las tienen que anotar. Entonces, un obstáculo con el que hemos venido trabajando todos estos años es con los registros civiles, para que hagan las partidas de nacimiento a nombre de las dos mamás, porque las dos tienen el reconocimiento filiatorio. Y sin embargo, esta cosa tan sencilla a veces es una batalla donde se tarda un mes, dos meses, donde las organizaciones tenemos que intervenir para que tengan una documentación muy importante, para que puedan ir a la escuela, para que la puedan retirar, para que puedan llevar al médico las dos madres. Claro. Y esta cosa básica todavía es un problema, así, legal, en muchos lugares del país. Es más, diría que solamente hay un lugar donde está bien recepcionado. Nos han recibido muy bien la jefa de la delegación de la provincia de Buenos Aires. Después hay mucha resistencia y hay mucho trabajo que estamos haciendo peleando contra los registros civiles para que cumplan con la ley. Claro, como decíamos que hay que trabajar con las docentes en las escuelas, también con el personal administrativo que trabaja en esos espacios. Sí, cosas tan sencillas como, por ejemplo, el queridos padres. Claro, la notita famosa, ¿no? La famosa, ¿no? Que muchas escuelas se han modernizado hace tiempo ya, que es queridas familias. Familia. Porque queridos padres no solo afecta a una familia de dos mamás, donde no hay ningún padre, sino, qué sé yo, por ahí la cría la abuela. La abuela. Entonces, ¿qué es una familia? Ese es otro terreno de la bueno, sacarnos los prejuicios, ¿no? Claro, las configuraciones familiares son muy diversas y nos queda todavía averiguar cuáles hay. Por ahí ni siquiera es una pareja. Y otro tema muy importante que surge en estos encuentros regionales es, todavía hay muchas familias que tienen problemas para visibilizarse, ¿no? Donde todavía es tiene un costo social, ¿no? Sí. Donde va a haber rumores, donde no se sabe si lo van a recibir bien en la escuela, nos ha pasado, donde familias donde van dos mamás, se acercan, o dos papás se acercan con su hijo o su hija, y la directora dice, bueno, sí, acá lo vamos a recibir, lo vamos a cuidar, qué sé yo, pero que no diga que tiene dos papás, claro, o dos mamás. Claro. Lo reserve, ¿no? Claro. Una cosa así, pero... Y a ver, que hace caso a su identidad, por supuesto. Tal cual, primero que es una violencia de negar algo que, ¿por qué debería negarlo? Sí. Debería trabajar los directivos para cambiar sus maneras de concebir lo que es una familia. Pero por otro lado también es muy difícil ser una familia y estar adentro del armario, como llamamos, ¿no? Sí, claro. Es imposible. Son infinitos los problemas, que las historias que van apareciendo. Lamentablemente se nos fue el tiempo, Ricardo. Ya son las 4 de la tarde, nos tenemos que despedir, pero esto da para largo. Probablemente nos volvamos a llamar. Y les agradecemos mucho. Ya saben, si quieren comunicarse con 100%, entran a 100%.wordpress.com, o no sé si tienen alguna otra forma. O por Facebook, 100% en número, por ciento en letras, nos buscan en Facebook. Facebook. Perfecto. Más fácil y más directo. Sí, nos buscan en Facebook, en realidad es todo con letras, 100%. 100% con letras. Muchas gracias, Ricardo Vallarino, por haber estado en el puente. Muchas gracias a ustedes. Y nos despedimos. Gracias, Juan Figuerola, en la operación técnica. Gracias, Candela Crebatini, en la producción. Gracias, Gastón, por acompañarme en la conducción. Gracias, Lucía. Y muchísimas gracias a todos los que estuvieron participando en el programa. Y nos vemos la semana que viene para construir otro puente juntos. Para la construcción colectiva. El Puente es una realización del programa de capacitación para organizaciones comunitarias de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires.